mismo un cabello que un camello. No es lo mismo una foca que una boca. No es lo mismo una boca que una roca. Hay que escuchar con atención, hay que escuchar con atención. No escuchar bien puede enredarte a ti un montón. Hay que escuchar con atención, hay que escuchar con atención. No escuchar bien puede enredarte a ti un montón. No es lo mismo una rama que una rana. No es lo mismo una rana que una lana. No es lo mismo una lana que una cana. No es lo mismo una cana que una cama. Hay que escuchar con atención, hay que escuchar con atención. No escuchar bien puede enredarte a ti un montón. Hay que escuchar con atención, hay que escuchar con atención. No escuchar bien puede enredarte a ti un montón. No es lo mismo una plancha que una lancha. No es lo mismo una lancha que una chancha. No es lo mismo una chancha que una cancha. No es lo mismo una cancha que una mancha. Hay que escuchar con atención, hay que escuchar con atención. Escucha bien, luego repite, por favor. Hay que escuchar con atención, hay que escuchar con atención. Escucha bien, luego repite, por favor. Plancha. Plancha. Lancha. Lancha. Lana. Lana. Rana. Rana. Foca. Foca. Boca. Boca. Cabello. Cabello. Camello. Camello. Hay que escuchar con atención, hay que escuchar con atención. No escuchar bien puede enredarte a ti un montón. Hay que escuchar con atención, hay que escuchar con atención.